Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un tema crucial para Uruguay, las sequías. Vamos a ver un poco las causas reales, qué onda con eso de manipular el clima, si es mito o qué, y cómo leemos la info del tiempo. Tenemos unos apuntes de una charla interesante y otras fuentes. Bueno, a ver, la idea es entender bien por qué pasan las sequías acá, ¿no? Separar un poco la paja del trigo con lo del control del clima y comparar herramientas que usamos todos como Inumet y Windy.com. Dale. Dale, perfecto. Arranquemos por el principio, ¿te parece? El contexto. Uruguay, que uno piensa clima templado, llueve bastante, igual tiene sequías. Pasa seguido. Sí, es verdad. A veces son las típicas del verano, estacionales, digamos. Pero otras se pueden alargar meses. Ojo, incluso años. Y hay zonas, ¿viste? El norte, el noroeste. Por ahí son un poco más complicadas. Llueve un poquito menos en promedio y los suelos retienen menos agua. Y cuando pegan a sequía, se siente fuerte, ¿no? No es algo abstracto. Para nada, para nada. Pensá en el campo, la agricultura. Te caen los rendimientos de la soja, el maíz, el trigo, es directo. Claro. Y la ganadería, que es, bueno, es clave acá. Sin pasto y sin agua es un desastre. Los animales pierden peso, estado, y los más chicos, los terneros, por ejemplo, la mortandad se dispara. Y ni hablar del agua para nosotros, ¿no? Para tomar, para regar. Los embalses, los pozos, bajan a niveles críticos y se complica todo. Mencionaste antes las causas. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Por qué pasa? Mira, el motor principal son las grandes variaciones del clima a nivel global. Los fenómenos como el Niño y, sobre todo para las sequías nuestras, la Niña. La Niña, sí. Siempre se la nombra. Exacto. La Niña es básicamente cuando el agua del Pacífico Ecuatorial se enfría más de lo normal. Eso cambia cómo circula el aire en todo el planeta y acá, en esta parte de Sudamérica, tiende a llover menos, incluido Uruguay, claro. O sea que la Niña es como la principal sospechosa, digamos. Es una sospechosa importante, sí. Pero no es la única causa. Hay más cosas que influyen. Ah, sí. ¿Cómo qué? Bueno, tenés factores que pueden empeorar la cosa o hacerla más seguida, ¿viste? La deforestación, por ejemplo, si sacás árboles, el ecosistema retiene menos agua. Tiene sentido. Después, algunas formas de usar la tierra, la agricultura muy intensiva, pueden ir degradando el suelo. Y un suelo peor absorbe y guarda menos agua. Ajá. Y bueno, está el tema del cambio climático global, que en general lo que está haciendo es aumentar la variabilidad, más extremos. O sea, sequías más fuertes, pero también inundaciones más fuertes. Un panorama complicado. Y frente a eso, ¿qué se hace? ¿Hay medidas, respuestas? Sí, se intenta combinar cosas. Por un lado, medidas más de parche, digamos, para zafar el momento. Hacer reservas de agua, viste, tajamares, pozos, guardar comida para el ganado, fardo, silo, usar el riego de la forma más eficiente. Uh-huh. Y por otro lado, se piensa más a largo plazo. Reforestar, buscar formas de producir más sostenibles, que cuiden el suelo, el agua. Y acá es clave el rol de Inumet, el Instituto de Meteorología. Dan los pronósticos, las alertas. Eso ayuda a que los productores, el gobierno, puedan prepararse un poco. Y si miramos para atrás, no sé, el último siglo, ¿esto de las sequías es nuevo o siempre estuvo? No, no, para nada nuevo. Es un patrón que se repite. Lo que cambia es cómo lo medimos y cuánto nos duele, ¿viste? Ya por 1916, 1917, ahí hubo una sequía grande registrada. Después, en los 40, 1942-43, otra muy, muy fuerte, en plena guerra mundial. Hay crónicas de esa época de mortandad de ganado en el norte, Salto o Artigas. Mira vos, no tenía ese dato tan viejo. Sí, sí. Y más acá, bueno, 1988-89 fue sequísimo, pocas lluvias ese año. Y después, casi en el 2000, la del 99-2000. Esa también pegó duro en el campo. ¿Y las de ahora no? Parece que tuvimos varias bastante seguidas últimamente. Sí, el siglo XXI, bueno, arrancó movido en ese sentido. La de 2008-2009 fue importante. La de 2017-2018. Esa dejó pérdidas calculadas en unos 500 millones de dólares. Uf, mucha plata. Y la última, la más larga, la de 2020 a 2023. Esa fue full, fue tremenda. Inumet contó 17 meses seguidos de sequía meteorológica, entre 2022 y 2023. ¿17 meses? ¿Es muchísimo? Muchísimo. El golpe económico, según el BID, fue de más de 1.800 millones de dólares. Es casi el 3% del PBI de un año. Impresionante. Y no solo afectó al campo, afectó el agua para tomar en Montevideo, ¿te acordás la crisis de Paso Severino? Mucha gente dijo que fue la peor sequía en más de 70 años. Sí, me acuerdo, fue un tema complicadísimo. Ahora, esos números son tremendos, pero dijiste algo interesante sobre los análisis históricos. ¿De verdad son más seguidas o más fuertes las sequías ahora? ¿O es percepción? Ahí está el nudo de la discusión técnica, ¿viste? Por un lado, tenés la sensación general, la conexión con la niña, el cambio climático. Todo parece indicar que sí, que van a más. Pero si mirás los datos de lluvia de los últimos 60 años, algunos estudios técnicos dicen que no hay un aumento estadísticamente claro en la frecuencia o en la intensidad en sí misma de la sequía como fenómeno meteorológico. ¿Cómo? O sea, que llueve igual de mal que antes, pero nos afecta más. Exacto. Lo que sí aumentó, sin ninguna duda, es el impacto que tiene cada sequía, el daño que hace. ¿Y por qué sería eso? Si el clima base no cambió tanto, ¿por qué nos pega más fuerte? Porque nosotros cambiamos. Somos más vulnerables. Estamos más expuestos. A ver. Nuestra economía depende más de exportar productos del agro. Necesitamos más agua que antes, para regar más, para las industrias, para las ciudades que crecieron. Entonces, una sequía que, capaz, en términos de cuántos milímetros llovió o no llovió, es parecida a una de hace 50 años, hoy nos causa mucho más daño, porque tenemos más en juego, dependemos más del agua. Entiendo. O sea, el termómetro climático capaz no subió tanto la fiebre, pero a nosotros nos agarra más débiles, por decirlo así. Algo así. Y bueno, el vínculo exacto con el cambio climático que va a pasar a futuro acá en Uruguay, eso todavía se está estudiando mucho. Es un área de investigación súper activa. Claro. Y bueno, con todo esto de que las sequías pegan fuerte, que son recurrentes, a veces surgen esas preguntas medio conspirativas, ¿no? ¿Será que alguien las provoca? ¿Con alguna tecnología secreta? Sí, es una idea que aparece, sobre todo cuando la cosa está difícil. Pero, a ver, si nos basamos en lo que sabemos de ciencia y tecnología, la respuesta es no. No hay ninguna evidencia seria, pública, confiable, de que exista una tecnología capaz de generar una sequía así a escala de un país entero, de forma controlada y que nadie se dé cuenta. Pero, a ver, algo de modificación del tiempo sí existe, ¿no? Lo de la siembra de nubes. Correcto, eso sí existe. La siembra de nubes es real. Se hace en algunos lugares. Tiran desde aviones o cohetes unas sustancias, como yoduro de plata, para tratar de que las gotitas de agua en la nube se junten y llueva. Ajá. ¿Y funciona? Funciona. Más o menos. Los efectos son muy locales, en un área chica. Y lo más importante, necesita que ya haya nubes adecuadas, con humedad. Justo lo que falta en una sequía grave. Claro, si no hay nubes. Exacto. No puede fabricar lluvia de la nada. Y mucho menos se puede usar para causar una sequía a propósito en otro lado. Eso de robarle la lluvia a una región para secar otra, no hay pruebas de que se pueda hacer de forma controlada. Bien. Y lo de HARP, o la geoingeniería, que a veces se mencionan como si fueran armas del clima. Bueno, ahí hay que separar bien los tantos. HARP era un programa de investigación científica para estudiar la ionosfera, que es la parte alta de la atmósfera, y cómo afecta las comunicaciones y eso. No es un arma climática. Ok, descartado HARP. ¿Y la geoingeniería? La geoingeniería es otra cosa. Es un campo de investigación que recién empieza y que busca ideas para contrarrestar el calentamiento global. O sea, lo opuesto a usar el clima como arma. Se estudian ideas como, bueno, inyectar aerosoles en la estratosfera para que reflejen un poco el sol y enfríen el planeta, como hacen los volcanes. O hacer que las nubes sobre el mar sean más blancas, más reflectantes. Suena a ciencia ficción eso. Un poco sí, pero está todo muy, muy en pañales. Son ideas teóricas o experimentos muy chiquitos, muy controlados. Y hay muchísimas dudas. Si funcionaría, qué efectos secundarios tendría, quién lo controlaría. Nada que ver con tener un botón para prender o apagar una sequía en Uruguay cuando uno quiera. De hecho, una de las grandes preocupaciones es que si se hiciera algo así a gran escala, podría despelotar los patrones de lluvia, pero como un efecto secundario no deseado y riesgoso, no como una capacidad de control. O sea que, científicamente hablando, la distancia entre esas fantasías de armas climáticas y la realidad tecnológica es gigante. Gigante, sí. Las causas reales comprobadas de las sequías que sufrimos siguen siendo los fenómenos naturales como la Niña, la variabilidad del clima, que capaz el cambio climático está empeorando, y cómo nosotros manejamos la tierra, el agua, los bosques. Además, hay un tratado internacional, la Convención EMDO, desde los años 70, que prohíbe usar técnicas de modificación ambiental como arma. Así que ni tecnológicamente es viable a esa escala, ni legalmente está permitido usarlo de forma hostil. Clarísimo. Bueno, cambiamos un poco de tema, pero relacionado. Hablemos de cómo nos enteramos del tiempo. La comparación clásica. Inumet, el oficial, contra Windy.com, la app que usa mucha gente. ¿Por qué a veces parece que desde el oficial se mira con un poco de recelo a Windy? Como si no quisieran aceptar que pueda ser mejor. Para entender eso, creo que lo clave es ver que hacen cosas distintas. Tienen roles diferentes. Inumet es el Servicio Meteorológico Nacional de Uruguay. Es el organismo oficial. Tiene la responsabilidad legal de medir el tiempo, hacer los pronósticos para el país y dar las alertas que tienen validez oficial. Ok, el ente estatal. Exacto. Usan su red de estaciones, sus radares, satélites y, fundamental, tienen meteorólogos profesionales que analizan todo eso y firman los pronósticos. ¿Y Windy? Windy.com es una empresa privada internacional. Lo que hace, y lo hace muy bien, es visualizar datos de modelos numéricos globales. El europeo, el americano, otros. Esos que salen como GFS, SMWF. Esos mismos. Windy los agarra y te los muestra de una forma súper interactiva, muy linda visualmente. Es genial para chusmear el pronóstico, ver cómo se mueven las cosas, comparar qué dice un modelo y qué dice otro. Sí, la verdad que es muy práctico para eso. Pero no es una fuente oficial para Uruguay. No emite alertas con validez legal acá. No tiene la misma responsabilidad que Inumet. Entonces, cuando desde el gobierno o sectores como el agro prefieren Inumet, no es solo porque sea lo nuestro, digamos. No, va más allá. Hay razones de peso. Primero, lo que te decía, la autoridad oficial. Una alerta de Inumet dispara protocolos, activa seguros. Lo de Windy es informativo, pero no obliga a nada legalmente. Entiendo. Segundo, datos locales y calibración. Inumet usa los datos de sus estaciones acá, en Uruguay. Eso le permite ajustar los modelos globales, que ven el mundo más de lejos, y captar mejor cosas específicas del clima uruguayo, microclimas, fenómenos locales, que a los modelos grandes se les pueden escapar. Ajá, ¿como un zoom local? Algo así. Tercero, validación profesional. Detrás de Inumet hay gente, meteorólogos, que miran los datos, los modelos y usan su criterio para hacer el pronóstico final. Se hacen responsables. Windy es más que nada la salida automática del modelo. Y cuarto, la responsabilidad. Si Inumet se equivoca feo en un pronóstico oficial y hay consecuencias, hay una responsabilidad institucional. Windy no tiene esa obligación legal acá. Queda claro. Son cosas distintas. Uno es el responsable oficial con datos locales, el otro una ventana buenísima para ver modelos globales. Exactamente. Son herramientas complementarias, diría yo. Windy es fantástica para el público, para los aficionados, para tener una idea rápida, comparar. Inumet es indispensable para tomar decisiones oficiales, para planificar cosas críticas, para las alertas que valen legalmente. Una pregunta técnica que surgió por ahí. Windy me muestra dónde estoy yo en el mapa. Exacto. Inumet no. ¿Por qué? Ah, eso es simple. Es por cómo funcionan. Windy es una app en tu celular o compu, ¿verdad? Entonces te pide permiso para usar el GPS o la ubicación de tu dispositivo. Por eso sabe dónde estás. Claro. Inumet, como organismo nacional, su trabajo es monitorear el clima del país con sus instrumentos. no está diseñado para rastrear la ubicación de cada persona que mira el pronóstico. No interactúa con el GPS de tu celular. Son funciones distintas. Perfecto. Y eso de que pueda haber cierto, no sé si envidia, pero sí recelo hacia Windy, por ser tecnología de afuera. ¿Le ve sentido? Más que envidia, yo creo que responde a una lógica institucional normal. Es esperable que un país confíe y priorice a su agencia oficial para la información crítica. Es parte de la soberanía, de tener capacidades propias. También puede haber temas de fondo como no querer depender demasiado de servicios externos para algo tan clave, o quién maneja los datos, o la responsabilidad legal que ya hablamos. Es una dinámica bastante común, creo yo, entre un servicio global muy popular y la institución local que tiene el mandato oficial. Bien, creo que cubrimos bastante bien los temas centrales, ¿no? Las sequías, los mitos de la manipulación del clima, las herramientas como Inumet y Windy. Vimos que las sequías son un desafío jodido y recurrente para Uruguay, que las causas son naturales, a gran escala, pero que nuestra propia vulnerabilidad las hace sentir más fuerte. Descartamos bastante la idea de que alguien pueda controlar el clima a voluntad, al menos por ahora, parece más ciencia ficción. Y entendimos mejor para qué sirve cada herramienta de pronóstico. Sí, creo que sí. Y quizás, para cerrar, una reflexión que conecta un poco todo esto. Vimos que el impacto de las sequías parece estar creciendo, ¿no? Aunque todavía se discuta si la frecuencia meteorológica cambió tanto o no. Ajá. Si nuestra vulnerabilidad, como sociedad, como economía, está aumentando. Porque necesitamos más agua, porque dependemos más del clima para producir, porque vivimos en zonas más expuestas, esto nos deja una pregunta picando, ¿no? A ver, ¿cuál sería? ¿No deberíamos poner más fichas, más energía, más recursos en adaptarnos, en gestionar esa vulnerabilidad que sabemos que tenemos y que crece, en construir resiliencia para aguantar los golpes del clima que van a seguir viniendo? En vez de seguir buscando culpables afuera o esperando que aparezca una solución mágica, tecnológica, que nos dé el control total del clima, que por ahora, la verdad, no parece realista. La historia, la ciencia, todo apunta que adaptarse es el camino más concreto y más urgente que tenemos por delante. Una muy buena reflexión final, para seguir pensando, sin duda. Muchísimas gracias por esta charla tan clara y detallada. Gracias a vos.